Y esto es... Nuestros hijos aún no estaría más conmigo. Entre los dos ya no existe más amor. Entre los dos ya no somos ni amigos. Y es mentira lo de nuestro casamiento. Solo el divorcio podría resolver. Y no quiero porque pienso en nuestros hijos. Ellos no tuvieron culpa de nacer. Tenemos que vivir en la misma casa, dormir en camas separadas, hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada, para que nunca tengan traumas en la vida y evitar en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a decirte mi vida, que yo seré para ti tu único amor. Camas separadas, besos y calor, camas separadas, fin de nuestro amor. Y camas separadas, besos y calor. Camas separadas, fin de nuestro amor. Separadas, hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada, para que nunca tengan traumas en la vida y evitar en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a decirte mi vida, que yo seré para ti tu único amor. Camas separadas, besos y calor. Camas separadas, fin de nuestro amor. Y camas separadas, besos y calor. Camas separadas, fin de nuestro amor. Camas separadas, besos y calor. Camas separadas, fin de nuestro amor. Camas separadas, besos y calor. Camas separadas, fin de nuestro amor.